Esta canción me gusta mucho porque tiene el feeling de Puerto Rico, mi isla, que yo amo con todo el corazón. Así que espero que se la disfruten. Me hace muy fácil.